contactos astrales, hologramas semipalpables. Con los eremitas hay Aplianos ciudad interna y los Elohim. Contactos físicos, hologramas palpables. Con los grises reptilianos. Cuando hablamos que los contactados se sentirán atraídos a su misma frecuencia, no nos referimos a que unos son mejores que otros, o más elevados, esto se realiza por un cúmulo de energías pensamientos que se encuentran en el alma, la cual por sus experiencias y vivencias durante sus vidas, forjó un compendio de conocimiento y entendimiento, que puede ser, positivo o negativo. Este compendio de conocimiento y entendimiento será utilizado para el contacto. Estos seres se conectarán o con su lado positivo, o sea, con energías pensamientos elevadas encarnadas o desencarnadas, o con su lado negativo, energías pensamientos encarnadas o desencarnadas negativas. Este cúmulo, esta suma energética le permitirá el contacto activo que se adecua a su frecuencia y vibración. El contactado puede bajar su frecuencia y adaptarse a realidades más densas, es una técnica que aprenderá en el mundo antimateria. Pero el contactado no podrá subir más de lo que su frecuencia y su electromagnetismo le permite. Por esta razón, siempre les estamos transmitiendo que deben elevar la frecuencia energética, porque de esa forma sus contactos o canalizaciones serán, con energías pensamientos muy elevados. 119. ¿Cómo viven los Elohim Ayaplianos? Ante todo tenemos que decirles que no los deben temer. Estos 144 hermanos son totalmente inofensivos. Ellos, al igual que ustedes, han sobrevivido la distorsión y ahora están saliendo de ella. Los Elohim viven en la ciudad interna del Polo Sur. A través del legado histórico, ustedes la conocen con muchos nombres: la Tierra de los Misterios, Paraíso, Nirvana, Olimpo, Edén, Ciudad de Cristal, etc. Esta ciudad no es desconocida por ustedes, le han dado muchos nombres, pero nunca la pudieron ubicar. Los antiguos contaban que los que trascendían iban a esta ciudad que se encontraba dentro de la Tierra. Son extremadamente científicos. Ellos han acumulado mucho conocimiento de este grado, plano y dimensión. Nosotros, los Ayaplianos voluntarios y los eremitas, trabajamos en conjunto con ellos. Por un lado, nosotros tenemos la elevación energética y ellos tienen la evolución de las energías pensamientos. Conocimientos que ellos les están transmitiendo a ustedes poco a poco. Conforme ustedes van elevando, nosotros les vamos enseñando el conocimiento y el entendimiento, así los estamos ayudando a trascender y entender la ciencia cósmica.